Domingo 21 de enero. Tercer domingo después de Epifanía. Síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Marcos 1, versículo 17. El versículo, síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres, es una llamada a la acción que trasciende las páginas de la Biblia y se convierte en un desafío para nosotros en la era digital. Al reimaginar esta frase en el contexto actual, podríamos perfectamente actualizarla diciendo, toma tus redes sociales y sígueme. Encontramos un llamado a utilizar nuestras plataformas en línea como herramientas para anunciar la buena noticia, la paz y la justicia, al igual que Jesús llamó a sus discípulos hace más de 2000 años. En Marcos 1, versículos 14 al 20, Jesús proclama el Evangelio del Reino de Dios y llama a sus primeros discípulos a seguirlo. Al decirles que serán pescadores de hombres, les está pidiendo que se conviertan en instrumentos para llamar a otros y otras al movimiento del amor, la reconciliación y el amor al prójimo. En lugar de ver las redes sociales como simples herramientas de entretenimiento o autopromoción, podemos adoptar la perspectiva de que son canales para promover una vida acorde al llamado de Jesús. Podemos utilizar nuestras plataformas para difundir mensajes de amor, compasión, tolerancia y solidaridad. Podemos compartir historias de esperanza y testimonios de cómo la fe nos da una perspectiva de esperanza a nuestras vidas. Al igual que los discípulos dejaron sus redes de pesca físicas para seguir a Jesús, nosotros también podemos estar dispuestos a dejar atrás las redes de distracción y superficialidad en línea para buscar un propósito de compromiso y seguimiento. Una reflexión de Eugenio Albrecht para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.